예해 씨와 아이래께 꿈에서 오는 니네 아니면 Que no la puedo olvidar. Aire que puedes llegar hasta su aliento y romper toda tu fuerza en su piel. Dile que no puedo más. Que aquí donde fui feliz junto a ella estoy solo hoy sin el corazón que fue donde estuve en esa otra tierra donde se alejó y se me perdí. Sin corazón soy un muñeco de trapo, un vivelón sin corazón que viene y va como un grotesco payaso, payaso que viene y va sin el corazón. Aire que vienes y va, si en esta tarde tal vez huele su aliento bebé, huele sus ojos mirar, dile al oído que ya no puedo estar sin tener mi corazón es que se fue detrás de sus ojos eternos. Que aquí donde fui feliz junto a ella estoy solo hoy sin el corazón que fue donde esté en esa otra tierra donde se alejó y se me perdí. Sin corazón soy un muñeco de trapo, un vivelón sin corazón que viene y va como un grotesco payaso, payaso que viene y va sin el corazón. Soy un muñeco de trapo, un vivelón sin corazón que viene y va como un grotesco payaso, payaso que viene y va sin el corazón. Soy un muñeco.